Mi nombre es Alejandra, soy promotora ambiental, tesorera de la cooperativa. Y esta mesa, la cual José nos dijo que estamos, nosotros somos los encargados de trabajar y llevar adelante todo este trabajo tan importante que es la gestión que se lleva a cabo, ¿no? El recibir esta prensa, esto que es un orgullo para mí, que trabajé toda mi vida en un basural. Trabajé juntando el cartón y juntando todo lo que era material reciclable. Tener esto es un orgullo muy grande, porque se ha logrado en muy poco tiempo, algo que se viene peleando de hace muchos años, y lograr esto es algo grandioso. No hay explicación para tener esto que hemos logrado en conjunto como cooperativa, como movimiento, porque esto se lo debemos al movimiento. Porque sin ellos esto no sería posible.